Volvemos a Enredando las Mañanas en esta oportunidad para hablar con Viviana Alegre, la mamá de Facundo Rivera Alegre, joven desaparecido en la provincia de Córdoba desde el año 2012. Viviana pidió una audiencia con el gobernador, con el nuevo gobernador, ya que el anterior, José Manuel de la Sota, no la recibió y por el momento Juan Schiaretti no le respondió, pero sí respondieron desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. Así que este jueves 28 Viviana se va a reunir con Darío Olmos, creo que se llama el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, y estamos en comunicación con Viviana para que nos cuente qué expectativas tiene, qué le parece la respuesta que obtuvo desde el gobierno provincial. Viviana, buen día. Buen día. Sí, nos reciben ahí en la Secretaría de Derechos Humanos, Raúl Sánchez y Darío Olmo. Y mirá, yo el pedido de audiencia lo hice al gobernador Juan Schiaretti y al ministro de Justicia y de Derechos Humanos, doctor Angulo. Bueno, ¿será que debe ser? No que debe ser. Es toda la burocracia que hay, que se ve que tenés que hacer de abajo, empezaron tan de abajo en un tema tan tan relevante y tan importante que la desaparición de una persona. O sea, a mí me parece que tendría que haber dado de una la cara de lo que sea el ministro. Y el gobernador, bueno, que responda, ¿eh? Pero bueno, digamos, vamos por lo positivo ahí y vamos a esperar. O sea, que le vamos a plantear lo que creo que son 3, 4 puntos así muy, muy. Claudio Oroz, el abogado de la familia en lo jurídico, y bueno, inclusive va a estar Sonia Torres, la presidenta de Abuela, y Emilio Ladar, que es uno de los integrantes de Hijos, y yo acompañada por mi psicóloga, viste, que está ahí en la contención, en la con la familia, conmigo, con todo el grupo familiar. ¿Tendrás ideas qué son esos 4 puntos que le va a plantear Claudio o no te contó todavía? Jurídico, estrictamente jurídico será Claudia, ¿no es cierto? Pero entre las cosas, inclusive lo voy a decir yo, como madre y como parte de la familia, sí, es el tema de, digamos, la búsqueda, cuando las cosas que no se hicieron, la falencia y la investigación. En su momento iban a traer unos perros de Río Negro que están especializados en el tema de búsqueda de personas, que lo hicieron con Nicolás Avena en Río Cuarto, por ejemplo. Y que de Nicolás encontraban ropa, no encontraban a Nicolás, es otro desaparecido más, ¿cierto? Pero su mamá, como le hemos hablado cuando ella estuvo en Córdoba hace 2 semanas y media atrás, o sea, ella cuando se fue, puso, dijo, insistió y lo logró. Que de pronto, como yo le dije, bueno, no, allá en Río Cuarto no lo tenías a Moyano, ¿no es cierto? Que era fiscal en la causa, que hoy es fiscal general de la provincia de Córdoba, que es más apremiado. El tema de la búsqueda de Facundo, la búsqueda del cuerpo Facundo. Porque, y si realmente está cremado, como dice Claudio, que bueno, las pruebas contundentes de esa cremación, que no están. Y la otra es el apartamento de la policía. Porque, digamos, el tema de la investigación en la seccional quinta, eso es lo que más se va a hacer hincapié. El tema de ese móvil que supuestamente trasladó el cuerpo, ese es uno de los puntos, todo lo relacionado, Facundo, la búsqueda, ¿sí? El tema de que uno siga teniendo contención y acompañamiento psicológico, porque están desmantelando por todos lados, y digamos, donde está la psicóloga que nos acompaña y que... Y así, de 16 o 20 personas, creo que quedaron 4. Entonces, esto no solo que genera la ciencia, Facundo genera, aparte, todo el dolor, la impotencia no tenerlo, y no, psicológicamente no Claro, convivir mucho, con eso. y después, y económicamente, porque de pronto, a ver, hay que seguir luchando, hay que seguir haciendo. La mujer de él tiene laburo esporádico porque no logra enganchar un laburo fijo, estable, digamos, y más difícil se está poniendo, y eso que ella tiene 21 años, va a cumplir 22. Entonces, en la parte económica también, porque, o sea, digamos, hay que seguir luchando, hay que seguir haciendo actividades, y de pronto la respuesta es